En 1717, el príncipe de Dresde, Federico Augusto I, ordenó la celebración de un concurso melómano para enfrentar a dos virtuosos: el célebre organista francés Marchand, que vivía en Dresde, y Bach. Este llegó a la hora fijada, pero Marchand no hizo acto de presencia. Temeroso de la destreza de Johann Sebastian, Marchand abandonó la ciudad sin que nadie lo viera.